La Asociación de Cruz Roja de la República Popular Democrática de Corea alcanzó las metas perspectivas para el cumplimiento del plan estratégico para el periodo hasta el año 2016. En la conferencia de la Cruz Roja de la República Popular Democrática de Corea, celebrada en 2012, fue evaluado y aprobado el plan estratégico a ser cumplido hasta el año 2016 por la Asociación de Cruz Roja, de acuerdo con las condiciones reales en cambio, y la estrategia de 2020 de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Los funcionarios de la asociación y de las sucursales de todos los niveles y los voluntarios de todo el país vinieron realizando ingentes esfuerzos por alcanzar las metas perspectivas. Igualmente, se intensificaron y se desarrollaron el intercambio y la cooperación entre la Asociación Coreana con la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, el Comité Internacional de la Cruz Roja y varias entidades hermanas.